me he convertido en un idiota. Idiota. Amarte vuelve mi cabeza loca. Idiota. Por ti mi vida es un descontrol. Idiota. Idiota. Te adoro y no pienso en otra cosa. Idiota. Yo vivo una locura peligrosa. Idiota. Soy un esclavo de tu corazón. Si voy por la calle, choco con la gente, vivo distraído, parezco un demente, pero nadie sabe que me vuelve loco tu amor. Si sí, yo soy el idiota que se enamoró. Yo soy un idiota culpable de tu amor. Yo soy un demente que tan solo piensa en verte. Oh mi amor, yo soy el idiota que se enamoró. Yo soy un idiota que vive feliz. Yo soy el que te ama y se muere por tenerte. Solo a ti. Idiota. Idiota. La vida enamorada es más hermosa. Idiota. La amo y no me importa otra cosa. Idiota. Vivir por ella es mi única razón. Escucha. Idiota. Tal vez un día te toque ser idiota. Idiota. Así comprenderás cómo es la cosa. Idiota. Cuando uno se enamora como yo. Caminando cruzo un semáforo rojo. No pienso en los autos, yo pienso en tus ojos. Pero nadie sabe que me vuelve loco tu amor. Si sí, yo soy el idiota que se enamoró. Yo soy un idiota culpa de tu amor. Yo soy un demente que tan solo piensa en verte. Oh mi amor, yo soy el idiota que se enamoró. Yo soy un idiota que vive feliz. Yo soy el que te ama y se muere por tenerte. Solo a ti. Que te ama y se muere por tenerte. Solo a ti.